Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos hoy, 5 de enero de 2017, en esta que es una emisión más de Voz Universitaria, la número 1868. He aquí el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Buenas tardes, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Liliana Calatayud Dualt. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. En este día que es 5 de enero, y le tengo un aviso a todos los niños que tengan paciencia el día de hoy, porque pues los Reyes Magos se la ven muy negras por diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Por una, algo que tienen positivo ellos es que usan caballo, camello y elefante, no usan automóvil. Sí. Entonces, por lo menos cuando por gasolina no van a sufrir, ¿no? Ese no va a ser su pretexto. Ese no va a ser pretexto, pero sí el dinero, porque está carísimo los juguetes, están carísimos. He estado haciendo un recorrido viendo los precios de los juguetes y bueno, están por las nubes, ¿no? Y por ahí una recomendación a los Reyes Magos, Germán, amigos, que cuiden sus bolsos porque están los dedos de seda, ¿no? Como les llamaban al gran ladronzuelo ese que era muy bueno para sacar las carteras de las bolsas sin que la persona se dé cuenta, y pues están acostumbrando a arrinconarte de alguna forma en los lugares donde se compran juguetes y meten la mano a tu bolso. Mucho cuidado con eso. ¿Llegaste a saludar a este personaje para sentir que tenía sus dedos de seda? No, ¿tú sí? O sea, no, yo jamás lo saludé. Dedos de seda, pero son muy hábiles. ¿Pero de qué edad, de qué etapa estamos hablando? No del sexenio pasado, ¿no? Ese eran de cartón. Ah, de cartón. Y aún así. De cascarón, que todavía es más duro. Y aún así, biótico, todo lo que se llevaron, ¿no? Bueno, esa es otra recomendación. Sí. Por eso decíamos sobre la paciencia de los niños hacia los Reyes Magos. Y la otra, que pues también los Reyes Magos se pueden enfrentar esta noche ante saqueos en los centros comerciales, ¿no? Entonces podría no haber juguetes, ¿no? Pues no, digo, esperemos que no haya ese panorama. Estoy planteando una posibilidad, no voy a decir que es una verdad, ¿no? Pero realmente muy lamentable todas estas situaciones que nos toca ver el día de ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, aquí en Veracruz, en Tabasco, en Michoacán, en varias partes donde se orquestó estas acciones de vandalismo sobre determinadas empresas, además determinadas empresas de autoservicio, ¿no? Uh-huh. Sobre todo Chedraui. Sí, por ejemplo. Walmart. ¿No? Sí, la comercial. Sí. Entonces, pues aquí, cuando menos en Veracruz, se habla de que hubo detenidos, ¿no? Y que los van a acusar de terrorismo a todos aquellos que realizaron saqueos. Se habla de 103 detenidos el día de ayer en el puerto de Veracruz. Yo me llamaba mucho la atención un escrito a través de Facebook de Alejandro Mariano. Alejandro Mariano, que es un promotor cultural, que tiene su proyecto de Realia, comentaba que estaba en el puerto de Veracruz el día de hoy, y que aquella ciudad, aquel puerto, le mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas de esta zona, las zonas comerciales y las tiendas están vacías. Está del cerrado. Saqueo. No, está cerrado todo. Ah. Está cerrado y no hay gente que vaya a las plazas comerciales. Entonces lo reporta y tomó fotografías de lugares donde anda ya por el puerto de Veracruz. Y pues, mientras que son peras o manzanas, si es rumor o no, dado las circunstancias que se vivieron ayer, el comercio cerró en el puerto de Veracruz. En una fecha clave para las ventas. Por supuesto. Es una fecha muy importante. Con eso es el cerrojo que siempre se espera de las fiestas navideñas. y algunos hacen su apartado para la Noche de Reyes, bueno, los que tienen dinero, porque hay unos que no han tenido dinero, que no les han pagado, en fin, miles de cosas que se van dando en esta, en este país que nos tocó vivir, ¿no?, en estos tiempos. Entonces me llama mucho la atención que Alejandro Mariano nos reportara eso a través de Facebook, todo este día que se vive en el puerto de Veracruz, además de los transportes que están haciendo paro, los transportes del servicio urbano, porque se están quejando, obviamente, por los el llamado ya gasolinazo, ¿no? Ayer se formaron hileras de coches de hasta 7 kilómetros en alguna parte del país. Así es. Hoy en Córdoba también se están manifestando en la autopista, ¿no? Hay bloqueos. No, hombre. Entonces, y ahora la reacción del gobierno es la siguiente. Digo, yo no sé, obviamente no pertenecemos al gobierno, obviamente no estamos en este plan, en este proyecto que lleva años construyéndose para destruir además la economía popular, ¿no? Pero yo sí recapacitaría y diría, a ver, vamos a hacer, tal vez sí sea importante aumentar la gasolina, pero no en esos precios, ¿no? Vamos a ser mesurados para hacer los aumentos. Tienen que reconsiderar gasolinazo, ¿verdad? Tienen que reconsiderarlo, sobre todo porque la mayoría de la población en este país no tenemos las condiciones económicas para andar pagando un precio de la gasolina tan caro, ¿no? Y luego no van a llegar los insumos a las ciudades y a las comunidades. Va a pasar un poco lo que en Oaxaca cuando bloquearon. Sí. Exacto. Aquí, pero multiplicado en esta ocasión. Por supuesto. Entonces, obviamente la manera de pensar, de crear gobierno en la actualidad o la administración pública en la actualidad es otra de las necesidades realmente de la población, ¿no? Que es donde sufrimos realmente todas las consecuencias de esta toma de decisiones. Entonces vamos ya en el día quinto del año 2017. Desde que empezó el año está tambor batiente con las alzas a la gasolina, con las alzas a otros productos, con la falta de dinero y con las manifestaciones en las calles que se ha visto, calles, carreteras, en diferentes momentos, bloqueando entradas principales a la Ciudad de México, permitiendo que pasen los automóviles gratis en las casetas de peaje. Y luego con la amenaza del huracán de categoría 15 llamado Trump, que está por tomar posesión. El huracán Donald. El huracán Donald, así es. Sí, o sea, estamos a 15 días ya, exactamente 15 días. Hay un nubarrón sobre este país maravilloso que le llegaron a decir el cuerno de la abundancia. En algún momento, y sí lo fue, pero para algunos grupos nada más, ¿no? Para unas cuantas familias. Entonces, sí, le quería hacer un llamado a los niños que nos escuchan, ¿no? Algunos están de vacaciones todavía, ¿no? Porque ahora también se ha dado ese tipo de circunstancias. Hay calendarios diferentes en las escuelas, ¿no? Algunos para que salgan más temprano, temprano dicho de esta manera, en el mes de julio, ¿no? O después de otro periodo vacacional, en fin, ya recorren las vacaciones. Ya se han recorrido varios elementos dentro de las reformas que se han implementado en ese país. Pero sí téngale paciencia, porque a lo mejor los reyes van a sufrir mucho esta noche, ¿no? Los Reyes Magos aquí, que es una de las tradiciones de nuestro país, muy importantes, porque pues siempre te crea una ilusión, una magia, ¿no? Los Reyes Magos son más importantes que Santa Claus, ¿eh? Definitivamente. Cuando menos Santa aquí. Santa Claus no aparecía en el panorama de nuestra infancia veracruzana. Nacional, ¿no? Bueno. Bueno, en México sí, es Santa Claus el que llega por allá. Debería decir. La Ciudad de México. No, pero no tiene tanto arraigo como los Reyes Magos. Ciudad de México. No, los Reyes Magos, de acuerdo con las encuestas que se han realizado, porque ha habido encuestas, los Reyes Magos son son los reyes en esas etapas finales de las fiestas de Navidad. No, donde sí predomina Santa Claus es en la parte norte del país, o sea, Monterrey, ¿no? Chihuahua, Tijuana, ahí sí, está más cerca, la cercanía con los Estados Unidos. Pero los Reyes Magos, digamos, del centro del país hacia abajo, son dominantes, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo, ¿no? Téngale paciencia a los niños, a los Reyes Magos, porque hoy podría ser complicado. Esta noche puede ser complicada, ¿no? Bueno, ante este consejo, esta conseja tan optimista de Germán hacia los niños, ¿a qué podemos seguir? ¿Qué podemos seguir ¿De qué podemos seguir hablando? Que si, bueno, que si los Reyes Magos les traen mañana un dulce o un pequeño juguete, pues tómenlo para bien, ¿no? Porque en serio, los juguetes están carísimos los juguetes. Ya ni sé cuáles están de moda, fíjate. No, yo sí. Tú sí, porque ya, se ya los pediste. Los A ver, pedí. Tu cartita, Germán, enséñamela. ¿La pusiste en un globo o la mandaste por correo postal? Ahora ya uso el WhatsApp. Tengo el número telefónico de los Reyes Magos. Dámelo y vamos a dárselo a nuestro querido audiencia, porque te necesitamos magia. Sí, necesitamos magia. No, eso suena a estación de radio, pero pero mira, por ejemplo, los juegos electrónicos están carísimos. Y obviamente es una de las grandes ilusiones de los niños en la actualidad, ¿no? Todavía el Xbox y eso. No, bueno, por supuesto, son los reyes de la diversión infantil en la actualidad. Entonces, alguien que, digamos, el ciudadano común que tiene trabajo, afortunadamente todavía, gana 7,000 pesos, ¿te gusta? 6,000 pesos, para un juguete que cuesta 3,500, 6,000 pesos, incluso lo que cuesta un mes de salario. ¿Cómo le haces? No, imposible. Oye, entonces toda la diversión se reduce a una pantalla. Ahora sí. Así es como nuestra... Sí. Una pantalla rige nuestras vidas. Así es. Así como que salir y hacer deporte. Así como Lewis Carroll llegó a hacer sus aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que hizo también Alicia a través del espejo. Alicia puede traspasar los espejos. Ahora la realidad es de que los pobladores de este mundo en este siglo XXI traspasan, pero las pantallas, ¿no? Ahí es su mundo. Pues dentro de poco sí se va a poder uno introducir a una pantalla y ser parte de la película. Sí, ¿no? Sí, no. Y luego transportarte, ¿no? Ajá. Teletransportarte. Sí. Es muy complicado eso. Como la mosca. Exacto. Tienes el riesgo de acabar siendo mosca. Hay algunos que ya lo han hecho y han acabado siendo ratas. Sí, seguramente se les metió una rata a la hora de la teletransportación. Sí, y así se quedaron felices y contentos, ¿no? Sí. Siendo ratas. Con respeto a algunas ratas que son muy inteligentes. A todas. Que son muy inteligentes. Los animales. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy, pero sí hay que tener fe en los Reyes Magos, ¿no? Y pedirles muchas cosas, como la paz, la tranquilidad, la congruencia de las medidas políticas que se toman aquí. Hay un pliego petitorio enorme para los Reyes Magos. Que se lleven lo feo, ¿no? Ojalá. Pues sí. Muy bueno, vamos a nuestra información del día de hoy. Hoy en Voz Universitaria, Transparencia UV tuvo más de 100,000 visitas y atendió 893 solicitudes. Preservar la salud es cuidar la economía, eso lo opina Yanga Melgarejo. Nuestra Casa Estudios y el Ayuntamiento de Río Blanco son un ejemplo de vinculación. La Universidad Veracruzana contribuye al rescate del patrimonio arqueológico de Córdoba. En Mesoamérica conocían la destilación antes de la llegada de los españoles, dicen investigadores de la UNAM. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, pues la transparencia es el estandarte institucional del combate a la corrupción. Esto lo dijo José Antonio Díaz Ochoa, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al rendir su informe de actividades ante el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. Mencionó que concebir la transparencia como un valor esencial

Buenas tardes, Germán Martínez. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Voz Universitaria. Y efectivamente estamos aquí con información que tiene que ver con esta labor de vinculación que hace la Universidad Veracruzana y sobre todo sus estudiantes, pues a los municipios, en este caso a Jalapa y Coatepec, ya que con la información que nos presenta nuestra compañera Claudia Peralta, nos explica que estudiantes de las facultades de Ingeniería Civil y de Ciencias Químicas entregaron sus respectivos proyectos para Jalapa y Coatepec. Uno es la creación de un centro comunitario en la reserva territorial de esta capital del estado, y el otro es un proyecto de mejoramiento de las instalaciones del Panteón Municipal del Ayuntamiento de Coatepec. Estos trabajos fueron coordinados por académicos y por alumnos, principalmente de las facultades de Ingeniería Civil y de la Ingeniería Ambiental. Ellos fueron asesorados por el maestro Sabino Márquez Montero, y en el apoyo de la realización del resumen ejecutivo estuvieron los académicos Lorena de Medina Salas y Mario Giraldi Díaz. Uno de los estudiantes, Benjamín Sánchez, comentó que el proyecto del centro comunitario es para atender a los habitantes de 6 colonias que habitan en la reserva territorial en materia de salud, educación y deporte. En su propuesta ellos crean un espacio en el que se pueden favorecer alrededor de 100 personas que abarcan a niños, mujeres, hombres y por supuesto adultos mayores. Otro de los estudiantes, Lino Arturo Marcos, compartió que una de las mayores satisfacciones que tiene la realización de este proyecto ha sido el aportar un granito de arena para la población que vive en condiciones de marginación y pobreza. Por ello es que ellos tomaron en cuenta la implementación de materiales renovables y el aprovechamiento de cada una de las áreas, pues para llamar la atención de las personas que se encuentran habitando en esta zona. En cuanto al proyecto del Panteón Municipal de Coatepec, el catedrático Sabino Márquez dio a conocer que este forma parte de las actividades correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal de dicho municipio del 2014 al 2017, y destacó que las actividades de los estudiantes pues fueron para la optimización del espacio, donde ahora se está proyectando la creación de un área de estacionamiento, una remodelación y un levantamiento físico de todo el predio, además de que se planea edificar una capilla funeraria y espacios para los nichos. En ese sentido, el maestro recalcó que los alumnos tienen que proponer nuevas alternativas constructivas y materiales que no vayan hacia lo tradicional, ya que se busca primordialmente la innovación con el propósito de que las personas también aprendamos a emplear productos reciclables. En ese sentido, también reconoció la participación de alumnos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental en cuanto a la elaboración de los estudios de impacto ambiental, precisamente. En esta acción intervinieron los alumnos Karen Adriana Bustos, Arely Hernández Martínez, Abisaí Guadalupe Mantilla, Gustavo David Villegas y los alumnos de Ingeniería Civil como Miguel Ángel González, Jesús Rafael Alfonseca, Marilín Ronzán Prieto, María del Rosario León y la académica que había mencionado, Lorena de Medina. Bueno, esta es la información que tenemos el día de hoy, Germán. Muy bien, David. Muchas gracias. De nada, y te compartimos aquí a Santiago Morales con la información deportiva. Además, antes de eso, David, ¿ya hiciste tu carta para Reyes? Ya en eso estamos negociando el precio de la rosca con estos gasolinazos. A ver qué tan cara va a salir la rebanada. Bueno, está pues, bien. Feliz Día de Reyes también para ustedes el día de mañana, y nos estamos comunicando. Perfecto, David, muchas gracias. Hasta mañana. Y ahora tenemos por fin a Santiago Morales, que está con nosotros con su reporte. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, aquí estamos ya listos para buen año. Nuestra información. Igualmente, Germán, para todos en nuestros radioescuchas de Voz Universitaria. Así es. Bueno, pues para comentarte, Germán, que se puso en marcha la segunda etapa del curso intersemestral de invierno 2017, en diferentes disciplinas, curso que forma parte del área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana, que oferta créditos para los alumnos participantes en las diferentes disciplinas, y precisamente una de las disciplinas que tiene buena participación es la natación, y que está a cargo del maestro Diego Valerio Cárdenas, quien informó sobre la importancia de que los alumnos de la Universidad Veracruzana pues aprendan, sobre todo, pues a nadar, que aprendan a defenderse dentro del agua, y esto fue lo que nos comentó. Así es, comenzamos a partir del 2 de enero y concluimos el 13 de enero esta segunda etapa del intersemestral. ¿Cómo ha visto la respuesta de los chavos y en este caso qué es lo que aprenden en este corto tiempo? Mira, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Tenemos alrededor de 60 alumnos que están tomando la clase intersemestral en dos grupos. El maestro Santiago la imparte de 3 a 6 de la tarde, yo la imparto de 2 a 5. Aprenden los fundamentos básicos para poder estar dentro del agua. Se les enseña lo que es el estilo de crawl, lo que es el estilo de dorso, pero lo más importante, les enseñamos a estar con este periodo tan corto, a sobrevivir, digamos, al agua, ¿no? Muchos de ellos, la verdad es que no habían tenido oportunidad de estar en una alberca o en el agua, y pues sí, creo que van los resultados muy bien. Todos están aprendiendo las pruebas básicas para poder estar en el agua y poder nadar. Pues ahí está, Germán, importante la labor que realiza el maestro Diego Valerio Cárdenas en este curso de natación de la Universidad Veracruzana. Y bueno, mencionar que la participación continúa hasta el día 13, como lo informa, en esta segunda etapa, para que los alumnos obtengan sus créditos correspondientes y sobre todo para que pues se animen a seguir participando y realizando actividad física, Germán. Muy bien, perfecto, Santiago. Y hablando del fútbol de la Telmex, que ya se reanuda en este mes, el 27 de este mes, el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana estarán visitando a la Universidad de las Américas de Puebla en partido interesante, sobre todo por la buena marcha que lleva el equipo de los Halcones, que hoy busca su calificación a la liguilla. En el caso de la rama femenil, la actividad se reanuda hasta el 3 de febrero, cuando el equipo de las Halconcitas de la Universidad Veracruzana reciban a la Universidad del Valle de México, Germán. Perfecto, Santiago, muy bien. Es lo que tenemos esta tarde. Espérame, Santiago, antes de que nos despidamos, mandamos una felicitación a Luis Fernando Fernández, que aunque fue el año pasado, pero ganó el torneo de ping-pong, ¿no? Así es, sí, fue a finales del año pasado. Así es. Cuando se llevó a cabo la final del torneo de empleados de tenis de mesa, y Luis Fernando Fernández fue el campeón en su categoría, Germán. Y lo decimos porque es compañero de comunicación universitaria, ¿no? Así es, nuestro compañero, fotógrafo. Fotógrafo. Del departamento. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo ganas tú un torneo, Santiago? Pues vamos a ver en qué nos inscribimos, Germán. Perfecto, sale pues. Disciplina. Bueno. Sale, Germán. Bueno, todos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Bueno, continuamos aquí con la información, pero le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Nos manda muchos saludos. Dice Luis que no nos va a traer nada a los Reyes Magos por el saqueo. Híjole. Sí, caray. Pues sí, es un buen pretexto que tienen ahorita. Por cierto, pues ya hay niños que están lanzando sus globos. Que te digo que hay niños que tienen ya el WhatsApp de los Reyes Magos. A mí, mis adorables sobrinos de la Ciudad de México ya me mandaron su imagen de que ya lanzaron su globo. Ah, es esa, sí. Sí, exactamente. Entonces, ya mandan y además mandan las peticiones, ¿no? No sé por qué para mí, pero bueno. Con copia para ti, para tu mí. Conocimiento. Exactamente. Uh-huh. Y también anuncian, mira, me dicen mis sobrinos, que en la Ciudad de México están anunciando que van a facilitar bicicletas para los Reyes Magos para esta noche, para que no gasten gasolina. Está bueno. Está bien, ¿no? Qué bueno que puedan hacer eso, aunque es medio complicado, se necesita destreza. Llevar juguetes y ir en bicicleta, ¿no? Pero bueno, también, bueno, recordamos que es 5 de enero y cada día 5 de cada mes la Universidad Veracruzana hace un comunicado respecto a estos acontecimientos que han sido, pues, muy lamentables para nuestra comunidad en cuanto a la golpiza que recibieron los estudiantes y que evidentemente han pasado los días, los meses, ya los años. Y hay cero. Los gobiernos, y hay cero, cero resultados. Entonces hay un comunicado, como siempre, que inicia de la siguiente manera. Dice: deseamos seguridad, justicia y bienestar en este año que comienza. Dirección General de Comunicación Universitaria. A la brutalidad, a la violencia y a la impunidad, la Universidad Veracruzana opone los más altos valores universitarios. Verdad, ética y paz son nuestro fundamento. Desde la aciaga fecha del 5 de junio de 2015, por desgracia, no hemos encontrado avances en la investigación de la agresión a los jóvenes y hemos mantenido la emisión de un comunicado mensual reiterando nuestra exigencia de justicia. Hoy lamentamos que se han sumado más casos que laceran la memoria universitaria, algunos mucho más funestos, y nos solidarizamos en general con todos los afectados por la violencia en Veracruz y más allá de nuestras fronteras. Poner fin a la impunidad es dotar de seguridad y de justicia y garantizar el bienestar ciudadano. Eso es todo lo que esperamos, como todos los veracruzanos. Eso es lo que deseamos en este año que comienza. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, fechado el día de hoy de 2017, pues, del año actual. Pues muy bien, pues ya pasó ya otro mes y cero resultados, ¿no? Y a esto hay que sumar lo que viven otras familias, lo que viven otros ciudadanos de Veracruz, que si bien no tienen esas agresiones como los estudiantes o esos jóvenes de aquí, algunos de ellos de la Universidad Veracruzana, pero tienen todavía un caso todavía peor, sus hijos desaparecidos, ¿no? Tremendo. Y ahí está, pues un gran pendiente en esta sociedad sobre estas situaciones muy lamentables que hay, pues no solamente en Veracruz, sino en gran parte del país, ¿no? Bueno, continuamos con la información y le mandamos un saludo a Yanga Melgarejo, que por cierto hoy en la mañana andaba aquí en Radio Universidad porque vino al programa de los compañeros del CENDIO, ¿no? Uh-huh. Vinieron a hablar de la salud, la importancia de la salud, y obviamente pues van a regresar con ese gran proyecto de a quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan. Yanga Melgarejo, coordinador de salud pública del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, declaró que en medio de la crisis que azota al país, preservar la salud es equivalente a cuidar la economía propia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Buscar tener buena salud porque evidentemente va a ir a favor de nuestra economía en la medida de lo posible, ¿no? Esto dijo Yanga Melgarejo, que la campaña Quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan, va a continuar durante el presente año, a la cual se le harán algunas modificaciones con el objetivo de fortalecerla. El médico compartió que las cápsulas de gimnasia laboral continúan a las 11 de la mañana y las 18 horas, mientras que los talleres de baile y actividades deportivas se reanudan hasta el próximo lunes 9. Y hacemos la invitación para que los puedan ver estos ejercicios, que si bien está dirigido a la comunidad universitaria, lo puede hacer también cualquier persona en su casa o en su oficina, ¿no? Se transmiten a través de televisión universitaria, vía internet, www.v.mx/televisión, de ahí a las 11 de la mañana van a ver los ejercicios laborales, ¿no? Yanga Melgarejo explicó que el SAISUB realizó un análisis de los talleres impartidos durante 2016, dentro del cual se determinó cuáles fueron los que mejor funcionaron, además que se hicieron ajustes a aquellos que no cumplieron con su propósito inicial. Detalló que para este año se espera consolidar grupos de trabajadores que aprovechen tales actividades, además de darle a las mismas la debida promoción y difusión a través de los medios de comunicación de la Universidad Veracruzana. Dentro de los talleres más populares se encuentran los de yoga y natación, por lo que se buscará fortalecerlos, ya que se requieren de espacios específicos para que se lleven a cabo. Yanga Melgarejo relató que en el 2017 la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la UV nos necesitan, será también implementada en las demás regiones universitarias. En febrero va a empezar en Veracruz, después van a continuar con Orizaba, Córdoba, después Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. También añadió que otro de los cambios es trabajar coordinadamente con televisión universitaria a fin de que todas las cápsulas de activación física tengan la misma duración de tiempo y hacerlas más dinámicas y atractivas para los trabajadores universitarios. Yanga Melgarejo también comentó que la campaña será fortalecida con otras actividades que realizará el SAISUB en coordinación con distintas dependencias universitarias, como caminatas y paseos ecológicos con la participación de familiares de los trabajadores. También van a participar en tianguis agroecológicos organizados en conjunto con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en los cuales se acercarán a productores regionales y también pues para que se ofrezcan sus productos a los trabajadores universitarios, con la finalidad de que estos tengan acceso a insumos saludables y a su vez reactivar la economía local. Finalmente, se va a publicar un recetario que será difundido a través de los medios de comunicación de la UV, el cual incluirá recetas saludables realizadas por profesionales del área de nutrición, cuya preparación estará al alcance de todos los trabajadores universitarios. Que por cierto, los que nos han mostrado, Liliana, las comidas saludables han sido muy buenas. Uy, excelentes. Muy buenas. Entonces se prepara ya un recetario especial para ello. Y a excepción de las clases de natación, que tienen un costo de recuperación mínimo, todos los demás talleres de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, La Familia y Lo Venus Necesitan, son gratuitos para todos los trabajadores universitarios. Son las 14 horas con 34 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana de la Región Orizaba-Córdoba recibió la donación de 4 computadoras y 4 proyectores por parte del Ayuntamiento de Río Blanco en un evento que contó con la presencia de estudiantes y académicos. La donación se dio en el marco del trabajo de vinculación fincado a raíz de la firma del convenio marco de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Río Blanco, donde la Facultad de Arquitectura, a través de 17 estudiantes asesorados por académicos, participó en la planeación de 8 proyectos de intervención, entre los que se encuentra el rediseño del Parque Juárez, la Alameda Central, la Casa de la Cultura y el Panteón Municipal. Estamos hablando de Río Blanco, aunque la Facultad de Arquitectura de la zona Córdoba-Orizaba está en Córdoba, precisamente por la hacienda de Toxpan. Simón Rame Escobedo, director de la facultad, destacó que la comunidad de esta entidad siempre ha buscado el trabajo colaborativo con los diversos sectores, respondiendo a las necesidades y problemáticas sociales. Por su parte, María de los Ángeles Martínez, alcaldesa de Río Blanco, agradeció a las autoridades y a la comunidad universitaria la disposición para contribuir en mejorar las condiciones de esta ciudad a través de la imagen arquitectónica. El municipio vive una situación complicada, desafortunadamente. No tienen fuentes de empleo y el apoyo de la Universidad Veracruzana realmente ha sido fundamental, pues no solo se entregaron los proyectos, sino que nos comprometimos, dijeron, a hacerlos realidad. Por ejemplo, la remodelación del Parque Juárez está concluyendo, el Panteón lo tienen ya muy avanzado y pondrán todo su esfuerzo para que también se termine. Y por último, la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte reiteró el compromiso social de la universidad, la cual se debe a la población y esta nos debe seguir exigiendo. La calidad de la democracia se mide por la calidad de las instituciones y este acto es un ejemplo de alianza y vinculación entre universidad y gobierno. A través de estos, el conocimiento y la experiencia de estudiantes y académicos se pone al servicio de la comunidad, dijo Beatriz Rodríguez Villafuerte, rectora de la zona Córdoba-Orizaba, allá en el centro del estado. Ya son las 14 horas con 38 minutos. Ya que mencionabas hace un momento a Toxpan, precisamente hay actividades ahí, de restauración sobre todo. ¿Dónde está Toxpan? Ubícanos, Liliana, tú que conoces Córdoba. Pues mira, las coordenadas no las sé, pero está cerca del Beisborama. Ah, sí. Eso sí lo tenemos bien ubicado. ¿Cómo no? Sí, donde jugaban los cafeteros. Y es una hacienda que se restauró y que está cerca de una zona de asentamientos arqueológicos. Sí. ¿Te acuerdas que los vimos? Sí. Que están juntito a la USB Córdoba, que todavía no se lanza bien a bien. Así es. Pero es una belleza en vegetación impresionante. Pues están haciendo ahí un trabajo de restauración muy importante que tiene el objetivo de difundir la riqueza histórica y cultural que representa el sitio arqueológico Toxpan, así como integrar elementos conceptuales que complementen el trabajo de rescate y valoración. La Universidad Veracruzana, en conjunto con autoridades municipales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevaron a cabo el conversatorio Patrimonio Arqueológico, Espacio Público y Ciudadanía en las instalaciones de la ex hacienda de Toxpan. Tomás Ríos Bernal, quien es alcalde de Córdoba, reconoció la calidad de los participantes del conversatorio, entre las quienes destacaron Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien es la vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba, Alfonso Iracheta Cenicorta, urbanista y director del Centro de Estudios Territoriales y Políticas Públicas, y Esteban Rodríguez Flores, delegado centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Veracruz. Hoy tenemos la oportunidad de aprender más acerca de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Tuxpan es un espacio muy importante para los cordobeses. Debemos aprender a conservarlo y conocerlo, pero sobre todo a valorar la enorme riqueza que este representa para la región, dijo el presidente municipal, y de igual forma agradeció el compromiso con el que la Universidad Veracruzana asumió el proyecto de rescate y conservación de este sitio arqueológico. Fueron los académicos y autoridades quienes motivaron el acompañamiento de otras instancias para que se pudieran tener diversas perspectivas y transmitirlas a la sociedad. Al comenzar este conversatorio, se realizó una breve semblanza del sitio arqueológico, en donde la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba plantearon la importancia de habilitar este espacio de gran valor histórico y cultural, diseñando la metodología pertinente que permita lograr importantes avances hacia su apertura y conformando una visión común de la idea de sitio arqueológico en un contexto urbano. Beatriz Rodríguez Villafuerte, la vicerrectora, señaló la importancia de entender que el proceso de conservación de un sitio lleva su tiempo, debe estar acompañado de un proceso de sensibilización también, y agregó que cuando se habla de patrimonio urbano, es importante integrar los sitios con los que cada región cuenta. Parte de nuestra labor es este proyecto, donde precisamente se hace realidad la preservación. Somos universitarios, pero también formamos parte de una sociedad, y es nuestra responsabilidad conocer y cuidar nuestra historia y nuestro origen, dijo la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte. Son las 14 horas con 41 minutos. Bien, pues este año, como hemos venido platicando con ustedes todos los días desde que empezó 2017, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero, el siguiente mes. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria, leeremos los 136 artículos que la compone. Hoy corresponde apenas al artículo tercero tan importante que refiere a la educación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Primero, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Segundo, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Inciso B, será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. E inciso D, será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Hasta aquí el artículo tercero. Ya son las 14 horas con 45 minutos. Mundo Universitario. Ahora que estamos leyendo los artículos de la Constitución, la verdad es un gran documento, está muy bonito. Sí, hay que conocer nuestra Constitución para saber cómo defendernos. Y va a cumplir 100 años si no la conocemos. Sí. Incluso ha habido reporteros que ya lanzan el torito, ¿no?, a los diputados. Oiga, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y empiezan a trasavillar, ¿no? Ajá. Porque no saben cuántos artículos son. Y son los diputados, son los que están encargados de la legislación. Increíble. 136 artículos. Y la verdad es un documento que vale la pena leer y defender, ¿no? Porque está muy bien hecho, pero ya en la realidad, en la brutal realidad, hay otras cosas, ¿no? Otra forma que no se respeta la Constitución como debería de ser, ¿no? Bueno, vamos ahora al mundo universitario y vamos a hablar de algo que es, pues, hasta cierto punto agradable, ¿no? Nuestros antepasados ya destilaban, ya hacían destilaciones de acuerdo con las bebidas que tomaban, ¿no? Durante siglos y hasta hace algunos años se consideraba que el proceso de destilación había sido traído al Nuevo Mundo por los españoles, quienes a su vez lo aprendieron de los árabes. Por esa razón se creía que la única bebida alcohólica de los pueblos prehispánicos era el pulque, un fermento del aguamiel del maguey. Sin embargo, académicos del Instituto de Antropología de la UNAM han demostrado con evidencias que la destilación se conocía en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los europeos, desde hace al menos 25 siglos. Mari Carmen Serra Puche, que es hermana de Serra Puche seguramente, ¿no?, y Jesús Carlos Lascano Arce descubrieron que se producía mezcal en destilerías prehispánicas. Las fechas obtenidas con carbono 14 de los residuos de maguey en hornos encontrados en el centro ceremonial y administrativo de Xochitecar Cacaxtla en Tlaxcala corresponden al primer periodo de ocupación de la ciudad del año 600 a 400 antes de Cristo. Esa es nuestra hipótesis. Tenemos que convencer a mucha gente de que ya se destilaba mezcal antes de la llegada de los españoles. Ahora uno entiende por qué están tan bonitos los murales de Cacaxtla, ¿no? Hay inspiración. Bueno, luego de una labor de más de 10 años en Tlaxcala, Oaxaca y otras regiones del país donde se produce esa bebida, el mezcal, publicaron un libro en el que detallan los resultados de sus estudios etnoarqueológicos y etnohistóricos y de diversos análisis químicos. En el mezcal, una bebida prehispánica, estudios etnoarqueológicos, los universitarios refieren que Xochitecar Cacaxtla era un centro regional cuya área administrativa estaba en el gran basamento de Cacaxtla y el área ceremonial de Xochitecac. Cerca del centro ceremonial encontraron unidades habitacionales, lo que les permitió vislumbrar un panorama más amplio de esta ciudad prehispánica y descubrir que sus habitantes se dedicaban a diversos oficios, como pulidores de piedra y ceramistas. Como era de esperarse, había base de sustentación agrícola, dijo Lascano Arce. En relación con el mezcal, un hallazgo importante fue que en algunas de esas casas se toparon con evidencias materiales relacionadas con esa bebida, como hornos semejantes a los que se utilizan actualmente para quemar la piña del maguey. Esto lo dijo la investigadora Serra Puche. En las paredes de los hornos observamos manchas y escurrimientos. No sabíamos de qué eran, pero supusimos que ahí se cocía algún material orgánico. Investigadores en otros lugares de Tlaxcala ya habían encontrado hornos en los que se producía cerámica, pero los nuestros no había algo relacionado con esa actividad, dijo el investigador lascano. En el interior había una gran cantidad de piedra quemada. Tampoco le encontramos utilidad, pero estábamos seguros de que no eran para la producción de cerámica. Ahora sabemos que las usaban para conservar el calor dentro del horno y producir mezcal. Vamos a escuchar a uno de los investigadores, Jesús Carlos Lascano, lo que nos dice. Las comunidades indígenas fundamentalmente lo siguen utilizando para el inicio de fechas para la agricultura, para momentos importantes de iniciación en la vida de sus comunidades, etcétera, ¿no? Por ello era importante saber por qué lo producían, para qué lo están haciendo estas comunidades que todavía están vigentes en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido aprendimos que esta mezcal tiene altos contenidos alcohólicos. No están sujetos a la comercialización que ahora en otras comunidades se rigen. En este caso, los mezcales que ellos producen tienen 55 grados Gay-Lussac a 70. Ellos lo producen y lo producen en cantidades bajas. No hay comercialización. Es para la cuestión comunitaria. Imagínense, mezcal de 55 grados. Es muchísimo. El vino tiene 12 o 13. Digo, por eso los murales de Cacaxtla son floridos. Al hacer los análisis químicos de los escurrimientos, expertos de la Facultad de Química y del Instituto de Química de la UNAM detectaron un material orgánico al que identificaron como piña de maguey quemada. Serrapuche aclaró que sí había pedazos de cerámica, pero no como desecho. Era la mitad inferior de ollas muy grandes que más tarde definimos como parte de los destiladores. Vivimos en un país en el que el pasado está presente. Los arqueólogos hacemos el análisis de nuestra cultura material encontrada en contexto arqueológico y vemos la posibilidad de compararla etnográficamente con la actual. Por ello, en el proyecto La Ruta del Mezcal, se recorrieron los lugares donde actualmente se destila esta bebida de forma artesanal y utilizando ollas de barro. Los maestros mezcaleros de comunidades apartadas de los grandes centros urbanos explicaron a los universitarios la manera en que producen la bebida. En el caso de los huicholes, ellos ni siquiera utilizan olla de barro, sino un proceso mucho más rústico. Con la corteza de un árbol hacen alambiques con unos anillos o aros que cubren con lodo. Ese es su destilador. En Nayarit, por ejemplo, encontraron a un señor que producía mezcal a la orilla del río. Ese mezcal forma parte de sus festividades, de sus ritos y ceremonias de iniciación. En ocasiones le dan de probar a los niños unas gotas, lo que ayuda a entender que era y aún es una bebida ritual que no todos podían consumir. Vamos a escuchar lo que nos dice Mari Carmen Serrapuche. Las fechas que nosotros tenemos para el mezcal son del primer periodo, de aproximadamente 800, 600 hasta 400 antes de Cristo. Tenemos las fechas de carbono 14 de los hornos. O sea, los hornos están fechados en ese momento. Pues lo que dice Mari Carmen Serrapuche, ¿no? En conclusión, los universitarios, estos arqueólogos de la UNAM, consideran que en el caso de Xochiteca Cacaxtla, la producción de la bebida, el mezcal, tiene que ver con los intereses de las élites de la sociedad, es decir, no se producía para el común de la gente, como solía pasar, ¿eh? En esos momentos ya había castas, ¿no? A pesar de que dicen que todos eran unidos, no había gran unidad en los pobladores antiguos, ¿no? Sí, había niveles. Había niveles. Sacerdotes, en fin, ¿no? Incluso para tomar pulque, igual, ¿no? No cualquiera podía tomar pulque, ¿no? Uh-huh. También había castas que eran las que tomaban los pulques, ¿no? Los sacerdotes, los reyes, en fin. Era una bebida casi sagrada. Sí, por supuesto. Que es algo que Juan Ortiz, que por cierto tiene tiempo que no lo vemos, al gran Juan Ortiz, nos platicaba en un libro sobre Hernán Cortés, no sé si te acuerdas, que Hernán Cortés había descubierto estas bebidas, el pulque sobre todo, y que era solamente exclusiva para las autoridades importantes. Uh-huh. Él empezó a hacer como un tráfico de pulque para dar a la población. Democratizarla. Y pero con el fin de, con ese motivo, dominar a los pobladores. Ahogarlos. Así es. Exactamente, ¿no? Es muy interesante todas estas historias de las bebidas en México, ¿no? Sí. Bebidas, en el caso del mezcal. Pero ya ves que los fermentos y todas estas destilaciones, etcétera, se conocen desde los orígenes del hombre, ¿no? Sí, claro. Seguramente lo fueron observando y y probando, y pues veían que alucinaban un poco, o se ponían contentos, o qué sé yo. Uh-huh. Pero la bebida, digamos que alipús, el alipús, o ¿cómo se llama? Espirituosa, uh-huh. que por algún origen debe tener la palabra espirituosa, tienen todo la misma edad del hombre, seguramente. Sí, sí. Los ve al propio Noé después de haber pasado una inundación bárbara, ¿no? Lo primero que hizo fue tomar vino, ¿no? Cuando tocó tierra. Eso hizo. Eso dice la fábula, ¿no? Bueno, en estos momentos se va a reunir el presidente Enrique Peña Nieto con su gabinete para analizar la situación del país. Ya lo veremos con su gabinete de emergencias, ¿no? Sí. Pero esta reunión es como ya analizar qué hicieron después de que como niños se metieron a un mercado de cohetes como el de Tultepec, ¿no? Entonces te metes y ocasionas, llevas cerillos, ¿no? Entonces eso de algo muy parecido es lo que está haciendo actualmente la política de Peña Nieto, incendiar las cosas, más que calmarlas. Pero va a dar un mensaje en la noche, pero el mensaje es con motivo del año 2017. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué nervios! Nos va a pedir unidad. Bueno, ya nos vamos. Hagan su cartita de Reyes, ¿no? Que espero que les traigan buenas cosas. Y gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Cuídese. Te escuchamos en la noche. Aquí estaremos. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.